el Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea firmó el 16 de junio del 105 de la era Juche 2016 la Convención contra los Crímenes Organizativos Transversales de Frontera de la ONU. El documento acerca de ingresar en esta convención se presentará enseguida al secretario general de la ONU, su fideicomiso. El gobierno de la República Popular Democrática de Corea mantendrá de continuo la invariable posición contra toda clase de crímenes organizativos y, apoyándose en esta convención, consolidará la confianza internacional en la lucha contra esa índole de crimen, incluido el lavado de dinero y el apoyo financiero al terrorismo, y hará activo aporte a fortalecer la colaboración con otras naciones.